me mires así, que no respondo. Son tus labios el ángel de la tentación. No me roces la piel como si nada. Que me ahogo en deseo y alucinación. No me pongas a prueba, ya no te vas a arrepentir. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No apagues la luz, es peligroso. Solos en la penumbra todo puede ser. Es la última vez que te lo pido. O veremos desnudos el amanecer. No seas cruel, no sabes cómo te deseo. Y me hace daño saber que esto no puede ser. O abrázame y olvida todo lo que he dicho. Pero no sigas así, que ya no puedo más, ya no más. ¿Cómo puedo apagar todo este fuego? Si lo avivas con tu respiración. Si me besas de ti, no me despego. Y veremos desnudos el amanecer. Sabes cómo me provocas. Y me hace daño saber que esto no puede ser. O abrázame y embriágate con mi veneno. Pero no sigas así, que ya no puedo más. Ya no más. No seas cruel, termina juego. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer.